24, el Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. ¿Cómo están? Bien. Estamos muy contentas, queremos decirlo, ¿no? Sí. Por la media sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Nada, lo quería decir. Ahora bien, vamos a empezar. ¿Alguien quiere decir algo más de eso? No, estamos contentos. Entonces, vamos a arrancar con El legado del diablo, película que se estrenó hace un par de semanas ya, pero no sé si lo notaron nuestros oyentes que son tan fieles. La semana pasada no grabamos, ¿no? Justamente por esto, pues estuvimos en el congreso el miércoles. Claro, y estábamos muy cansados. Poniendo el cuerpo, bien. Entonces, El legado del diablo, película de terror indie. Del estilo de The Witch, que también se estrenó acá. Sí. Es del mismo productor, de hecho. Sí, de la misma productora, A24, ¿no? Un estudio, una productora, o del mismo productor persona, están diciendo. Mismo productor ambas, persona. Ambas cosas. Sí, como casi todas las películas que nos gustan, casi todas las películas buenas son de A24. No, en serio, boluda. Una productora independiente. Vas a ver, vos decís una película que te haya gustado el año pasado. La bruja no me encantó, pero bueno. A mí tampoco, la verdad. Claro, o sea. ¿Por qué? Contamos esa base. Perdóname, ¿quieren que desarrolle? Porque puedo desarrollar. O si no quieren, empezamos a hablar de la película en particular. A24, productora de Florida Project. Nos gusta, ¿no? Sí, nos gusta. A Moonlight. No sé, la gusta tanto. Lady Bird. Nos gusta. Está bien. Bueno, sí. ¿Ves? Ya tenés dos películas que te gustan. Una gran productora de Disaster Artist, la de Jane Franco. Bien. Nos gusta. Malísima. No me gusta. Por favor, las cosas que hay que oír. Una productora, la productora de cine independiente norteamericano. No lo censures, decilo fuerte. A mí tampoco me gustó. Ahí está. Bueno, vamos a ver si hoy les doy la palabra o no. Entonces, El legado del diablo. Película de terror indie del estilo de The Witch. Para mí, como esa cosa cuidada, es una ópera prima, ¿no? De Ari Aster. Ópera prima de Ari Aster. Ari Aster. Ari Aster. Es como todo un nombre, ¿no? Todo un nombre. Si te parece así, como un seudónimo de Instagram, me parece perfecto. Hoy vine conversadora. Voy a interactuar mucho. Me gusta. Yo estoy con poca voz y no te puedo pelear como me gustaría, pero te noto tan con jolgorio que me da como el doble de ganas. Hacerte la vida. Podés patearla por abajo de la mesa igual también. Sin hacer ruido, por favor. No descartemos. Gran elenco en El legado del diablo, ¿verdad? Toni Collette. A Toni Collette la bancamos en todo lo que haga. En todo lo que haga. Si hace un corto de la FUC, la banco igual. Sí. Toni Collette. Ya hay un rumorcito, hay olorcito a Oscar. No, pensé que me hiciera un corto de la FUC. me infarto. No, me caigo de gente. La están contactando. La están contactando, claro, tipo, el alumno del último año. No, olorcito. Vos decís por esta película, Oscar. Sí. Y lo digo también, bueno, es un. Una especie de thriller psicológico, terror, pero con una carga dramática de drama familiar, me parece que le queda muy bien al personaje. Igual yo creo que sería, si fuese así, de las primeras veces que se nomina a un actor o actriz de una película de terror, porque en general el terror está totalmente descartado en los Oscars. Sí. Bueno, yo no diría, no estoy tan de acuerdo con que sea una película 100% de terror. No, creo que tiene elementos de terror. Total. Es una película de terror que después vira por todos lados, pero digamos, principalmente es una película de terror. Sí. Pero un momento, yo soy la única que no la vio. Exacto. Sí, y estamos hablando, como todas la vimos, estamos como suponiendo que todo el mundo la vio. Ahora no le voy a explicar. No. Uy, acabo de patear la mesa de manera fatal. Estamos como el orto, esto está mal. Está bien, yo voy a explicar de qué se trata, más o menos me pueden ayudar acá. Por favor. Pero básicamente Toni Collette, ella hace unas maquetas, unos muñequitos hermosos. Esto no es muy importante, pero lo quería mencionar. Eso es muy importante, es mejor de la película. Es importante, porque después tiene algo con la hija, que la hija hereda. Bueno, a Toni Collette se le muere la madre al principio de la película y ya en el velatorio ella dice, sí, mi madre, una persona especial de rituales privados, y ahí decís, raro. Después te das cuenta que Toni Collette no la quería mucho a la madre y el resto de la familia tampoco. Es una familia compuesta por ella, su marido y su hijo adolescente y su niña. Su niña chiquita. Charlie. Ya ella me da miedo. Ella da miedo. Sí, bueno, yo sé que a Mai no le va a gustar este comentario. Pero tal vez. Lula, bueno, no lo hago. No lo hago. Una persona de edad indefinida. 13 años. Al 8. 15 tiene. Pero no, la película tiene 13. La película tiene 13, sí. De edad indefinida. Bueno, ellos dos y el marido. Uh-huh. Ah, ya lo dijiste. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y después de la muerte de la madre, al principio se descubre que hacía alguna especie de ritos o cosas espiritistas, ¿se dice? Uh-huh, sí. Porque ella encuentra en unas cajas unos libros así medio satánicos. Empiezan a pasar cosas extrañas relacionadas con Charlie y con el hermano. Básicamente, ¿decimos lo que pasa o no? No hace falta, ¿no? Porque... Bueno, pero cosas aterradoras. Cosas aterradoras. Sí, hay como un clima sobrenatural, digamos, sobrevuela. ¿Medio satánico? Un poco satánico. Más ligado, sí, a la invocación de espíritus y espíritus malignos. Así que en realidad sí está bien. Tiene como toda una primera parte de la película. Para mí, o sea, a mí me gustó, me parece medio esquizofrénica la película. O sea, medio... Total. Son como dos películas una que no terminan de pegar del todo bien para mí. Tiene como toda esa primera parte que es más psicológica y más de... Si bien tiene elementos sobrenaturales y momentos para asustarte, es más una cosa de como de construcción de la angustia del personaje de ella y de todos, no solo del personaje de ella, pero que donde el peso está ahí para mí, en toda la cuestión psicológica, en cómo esa familia procesa la desgracia tras desgracia que se comen. Uh-huh. Y después va como así el terror que estalla más explícito. Que a mí me, o sea, me gustan las dos cosas, pero no sé si terminan de... Para mí la primera parte llama también mucho la atención porque es muy original, en el sentido de lo que pasa es muy inesperado, por lo menos me pasó eso. Sí. Y como ya la segunda mitad de la película me pareció que sí, eso ya lo había visto en muchas otras películas de terror, pero toda la primera parte, sobre todo por ser un drama familiar, porque digo, es más que nada eso, es la dinámica familiar y la angustia totalmente, me parece que es como lo que más lo define. Eso sí me parece que le da como una identidad como más marcada, ¿no? Después ya me parece que sí, que está bueno lo que pasa después, pero eso lo vimos en un millón de películas. Sí, igualmente lo que pasa después no podría pasar sin lo que pasa primero, digamos. Sí, desde el primer plano que vos ves a Charlie te das cuenta que hay algo raro y malo con esa persona. Pero perdón, me refiero más a nivel cinematográfico que a nivel de la historia. O sea, obviamente sí... A nivel narrativo todo tiene un sentido, pero toda la primera parte me parece como cinematográficamente muy original para una película de terror, sobre todo. Sí, y sobre todo para los estrenos actuales de terror. Tiene una cosa, el tiempo que se toma. Yo miré cuando empezó, digamos, cuando empieza la parte más de terror explícito, por decirlo de alguna forma, habían pasado 1 hora y cuarto de película. Se toma un tiempo para, y no es que sea lenta ni que sea aburrida, por lo menos a mí no me pasó. Es muy tensa una película larga. La primera parte. Sí, es una película larga, pero no dura 6 horas, dura 2 horas. 2 horas y pico. Y pico y poco. Digo, más de media película es la construcción de esa situación y de esos personajes y de lo que les pasa a esos personajes, que está buenísimo y es lo que hace que después lo demás te asuste más, digamos. Además de todo lo que te asusta lo anterior, lo que te angustia lo anterior. Digo, en eso coincido con Mika, me parece que es super... que al principio es angustia y después es un poco de miedo. A mí particularmente, igual, todo lo relacionado con espíritus siempre me da mucho miedo. Me da miedo El Conjuro, o sea, esas cosas me dan miedo. Y una situación tipo de espiritismo y demás, miedo total. Sin embargo, en esta película me dio muchísimo menos miedo que El Conjuro u otras similares. No sé bien porque tal vez porque está diluido, ¿no? Es mucho más terrenal que esas películas. Sí. O sea, son personajes que allá los pones sobre la tierra, pero me parece que no hay tanto de lo espiritual. Digamos, está presente, pero hasta podría no estarlo. No sé si es lo principal. Me parece que lo que más miedo da es la familia, la dinámica familiar y la presencia de la nena. Chicos, sí. Cara de esa nena, Dios mío. Ya. Eso es lo que quería decir Lula, que pensó que se quería decir. Iba a decir que tiene una cara muy pregnante, cinematográficamente hablando, y que bueno, da terror. Da terror, pero está muy bien elegido, el casting es espectacular. Sí, el casting es una de las mejores cosas de la película. Sí. Y el hermano también es muy bueno. Peter se llama. Ah, ¿no? Sí, el Peter, hermano. Y ella es raro, pero igual terminan funcionando bien. Pero digamos, como que a priori no parecen hermanos, ¿no? Ah, no, podría ser un hijo adoptado, bueno, claro, tranquilamente. Tengo un hermano rubio, alto y... Joven, musculoso, o sea, y deportivo. ¿Cómo? ¿Qué sí, hizo? Tuve ahí como un momento medio... No, estúpido, no, pero digo, a priori no son parecidos para nada, pero ella es muy perturbadora. Ella es muy buena. Cuando la lleva a la fiesta, Toda esa escena es... La escena de la fiesta y la escena del auto son increíbles. Qué angustia, muy buenas, pero sí. Qué angustia, ¿no? Como la pasé como el orto. Encima, mirá qué paranoica que soy, que me puso mal que el pibe estuviera fumado. Porque dije, uy, qué mal viaje, se habrá comido. Ah, no, pará, porque si no, si no estaba bárbaro, la verdad. Si no estaba fumada, pasó bomba. No, esa reacción. No, es espectacular. Cómo reacciona, o sea, no, ante lo que pasa, es como... Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Lo que tiene, me parece, en relación a lo que decías vos, digo, que por ahí no te asusta tanto, entre comillas, es que no es una película de terror de hacerte saltar, digamos. No es una película de terror de susto tras susto. Es como... Es esto, construcción de un clima de mierda, horrible, angustiante, desesperante, pero no es una película de terror de tipo shock. Música que levanta, claro. Bicho que te aparece de golpe. No, de hecho, que creo que lo único así efectista que tiene es al principio, bien al principio, cuando aparece como el fantasma de la madre. Sí, y no te lo esperabas. Alguno al final, pero muy mini, digo, no. Igual no es ese tipo de terror. No, no es. En un momento hay un personaje que aparece flotando que te. Sí, te la gente en mi sala se cagó de risa. No, en serio. Sí. Igual, ¿sabes? Igual la gente es muy pelotuda viendo películas. Bueno, bueno, la gente no se puede reír, es muy pelotuda en general. Pero viendo películas de terror se nota más. Soy para mí hay partes un poco graciosas. Solamente hice referencia a lo pelotuda que es la gente. Si bien. Querés que lo haga como en primera me pareció cara, que teníamos no, que dar. Me parece que a nivel basal la gente es medio pelotuda. Después está el que se diferencia. Ese es todo el aporte que voy a hacer en el capítulo de hoy. Bien. Está bien. Me gusta, yo creo que está bien. Venido. Y esta película no la veo porque la verdad me da. O sea, yo desde el Conjuro que estoy contracturada. Bien. Mucho trabajo. Paren. Voy a hacer una pequeña digresión. Por favor. ¿Andás? En esta película, otra cosa que me angustió mucho y quería ver cómo la resolvían es el momento, el famoso momento del juego de la copa, uh-huh. Entre comillas. Sí. Yo hice una vez, ¿ustedes jugaron? Sí, obvio, mil veces. ¿Y se movió? ¿Qué decirte? ¿Qué sé yo? Se movió. Es imposible de definirlo. Suelte por su cara de que ni en pedo jugó. Yo jugaba todo, todo, tipo 11, 12 años, cualquier cosa que era como convoquemos al demonio jugaba. No. Siempre había alguien que la movía. No, cero. Nosotros le pedimos que diera una señal y estaba todo oscuro y un perro se puso a ladrar desesperado. O sea, cosa que no pasa nunca, salvo que juegues al juego de la copa. Bueno. No, a mí me pasa eso corriendo a comprarme pañales para adultos. En el medio ¿Cuál, nada. Cuando pide una señal, cualquier cosa que pase va a ser una señal, digamos. Sí. Es básicamente. Yo no lo pedí. Escuchaba una cosa: un perro que no ladraba nunca, le pedís una señal. Ah, no ladraba nunca ese perro. Es, no, esa era la cuestión. Ok, si era mudo, bueno, está bien. Si era un perro como cualquier otro, no sé si te la tomo. Pero pues, bueno, sí, ese momento es angustiante, que encima la que lo hace con ella es la de Handmaid's Tale, sí. La hija de puta. Tal cual, ahí. Sí, sí, sí. Como la... No me sale la palabra. No me sale el nombre de la actriz tampoco. Sí, a mí tampoco. La vieja. La mala, la vieja. Sí. La vieja Handmaid. La miro sol como una de las tías. Sí, claro, exactamente. Ah, o sea, los mejores aportes te estoy tirando, Luna, no entiendo realmente. Estoy acá diciéndote, por favor, tipo, quiero pasarme desapercibida, me siento medio mal y me tirás. Bueno, entonces, El Legal Diablo tuvo un muy buen arranque e hizo muy buenos números en Estados Unidos, que fue, es el, hasta ahora, el segundo éxito de A24 después de Lady Bird. Mira, otra película que ya dijimos que nos gustaba. Y se estrenó acá con 86 copias, ¿no, Mika? No. No, la verdad, no. No, no, escuché yo mal. Lo que te dije es que 86.000 espectadores hasta el día de hoy, boluda. Martes 19, no tengo idea con cuántas copias salió, pero hace dos semanas estrenó y ya hizo 86.000 espectadores. Eso definiría si le fue más o menos bien. Yo creo que para una película así está bastante bien. Sobre todo porque lo que decíamos que a la gente mucho no le gusta. Es una película rara, digo, a mí me pasó lo mismo cuando fui a ver, no sé, It Follows, o cuando fui a ver, ¿cómo se llama? Peliculón, sí, a mí me encanta, lo vamos a ver. Estamos todas regulares. La mejor película de... Está en Netflix, creo, aparte, digo, si también. No la vio, se puede. Y ahora se me acaba de ir el nombre, The Wailing, ¿es la coreana? Sí, bueno, otro The Wailing lo mismo. Bueno, es que esta película tiene esa onda. Algo de The Wailing. Me parece mucho mejor The Wailing, pero tiene esa onda en el sentido de que a la gente, digo, cuando yo fui a ver esta, había un montón de espectadores claramente de la película de terror de la semana. Sí. Y adolescentes, en pochoclados. Había, por ejemplo, al lado mío había unos adolescentes como bien, compenetrados con lo que sucedía. Después había como los que se reían de cualquier boludez, que claramente no engancharon la onda de la película. Entonces es una película rara que no sé, no me parece que, más allá de que el cine de terror lleva mucha gente acá, no sé si a toda esa gente una película como esta le interpela. Entonces como que en el boca a boca no sé si gana una película así. Puede ser. Yo. Sobre todo porque también, a pesar de estas, además de estas bizarreadas que ya dijimos, tiene algo que a mí me jodió y que me hizo acordar un poco al final de The Witch. Esa cosa sobreexplicativa al final. Sí, la última escena, si bien total, visualmente es interesante, total, yo ya no me había dado cuenta. Ya había terminado hacía 20 minutos la película. A mí me suena, no lo puedo saber, pero me suena como esa cosa, como una cosa como muy de productor, esto viene demasiado poco explicado, démosle una explicación. No, pero aparte te saca un poco de eje, Es tan complicado, chicos. Ya estaba recontra claro que era lo que estaba pasando y me parece como que toda esa última escena no tiene la carga así como emocional a nivel terror que tenía toda la anterior y te vas diciendo, ok, estuvo bien. Si hubiese terminado 20 minutos antes me hubiese explotado la cabeza porque venía así al palo, esto me recontra bajó y ni siquiera me parece de la bruja. Lo que sí tenía esa última escena era que es muy linda visualmente. La última escena es muy linda, más allá de la sobreexplicación. Esta claro, en el medio del bosque, las chicas flotando, era muy linda. Esta está bien, puede ser, pero no me parece que tenga tampoco la fuerza que tenía escena. Sí, la verdad es que está de más. Y visualmente igual la película me parece maravillosa, la dirección de arte. Esto de las casas, de las muñecas, el laburo que tiene ella, no de las muñecas, pero las maquetas es espectacular. Las maquetas es espectacular. Y las mierditas que hace la hija, que por eso decía que es interesante, porque en ese sentido la niña también trabaja mucho con los materiales parecido un poco a como a lo que hace la madre, ¿no? Sí, en ese sentido. Algo que me dejó un poco las ganas. Si bien está obviamente la película, está desde el título, pero esta cosa como del destino y de la herencia familiar y de como si la fatalidad que aparece todo el tiempo y que aparece, no sé, con los pibes en la escuela que están viendo tragedia y que aparece como el tema, me parece que como que lo tratan, o sea, más allá de que está esta cuestión en la familia y está, no es que no está, me parece que es algo como también un poco puesto por encima, que hubiera estado bueno como profundizarlo. Yo me quedé con las... Pensé que eso se iba a profundizar más. Todo lo de... Pero igual... No, está, pero digamos, no sé, como a nivel dramático, como que me dejó un poco con las ganas de... Pensé que se iba a meter más profundo, y cuando pensé que se iba a meter más profundo, es como que pasa a toda la última parte más de terror así, espectacular. También hay que decir que esto capaz es un poco spoiler, pero sin decirlo, el personaje de la nena a mí es... Yo sabía dónde me quedé con ganas. Me parece muy buen personaje. Concuerdo. Y me hubiese gustado verlo un poco más. Concuerdo. Bueno. ¿Vayan a verla? Sí, yo creo que sí. Signo de pregunta. ¿Vayan a verla? No, yo creo que sí. Bueno. Sigue siendo un buen, muy buen estreno de terror. ¿Vayan a verla o vayan a verla? Bueno, Legion. Esto fue un chiste interno, perdón. Legion, una serie que vieron Griselda y Sol. Y yo debo decir que vi solo la primera temporada. Nivel de compromiso yo no lo puedo aceptar tan bajo. Igual yo quiero decir que la pobre Sol nos dijo 350 veces por día que la viéramos. Todas la ignoramos, yo la vi y me la clavé tipo en 3 días porque me pareció increíble. Así que ahora me pienso clavar en 3 días la segunda. Pero creo que es de las mejores series de la actualidad y te diría que del año pasado es de los mejores estrenos. Este año fue su segunda temporada, recientemente... Concluida. Muy difícil hacer una segunda temporada después de la primera. Es una serie de FX, de la rama de Fox más canchera, más diferente. Más cool, claro. Más A24. Bueno, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Sí, es la de las propuestas más jugadas. De hecho, Atlanta es de FX. Claro. Viste, te lo digo porque yo sé que vos tenés un temita, bla, bla, bla. Hora maestra. Bueno. Ponele. Y la historia es la historia del hijo del profesor Javier. Vieron que X-Men, estamos todos ubicados más o menos en Lula, no. Temporalmente. Sí, bueno, el pelado. No, pero vi que el pelado se mueve cosas con la mente. Bueno, es la historia del hijo, no está dicho en la serie. Creo que hay un tema de derechos. Vieron que los derechos de X-Men están como repartidos en el mundo, ahora juntos, bueno, bla. Pero esas cosas pasan de toda la vida igual. Exacto. Entonces, ¿para qué me voy a poner a repasarlo? Básicamente es el hijo. a él en realidad lo diagnostican como con una esquizofrenia, pasa toda su vida encerrado en un en tipo neuropsiquiátricos y hasta el final terminan descubriendo que es uno de los mutantes más poderosos del mundo, pero él no sabe, no sabe controlar su poder mental. Le pasa tiene el mismo poder que el que su padre. Tenés pasa una capacidad que no sabes cómo canalizarla. Exacto. ¿Su poder es mental o físico? Es mental, pero bueno, tiene una transcripción física. Okay. Porque es como Matilda, ¿viste? Es mental, pero bueno. Sí. Pero perdón, ¿es el mismo poder que tiene su padre? Ligeramente, sí. Okay. Lo, me parece que lo que tiene interesante la serie es que el poder es mental y de alguna manera los villanos también. Después de toda una primera temporada en la que se descubre el personaje, a ver hasta dónde llega su poder, cuán poderoso es, cuánto puede dominar mentalmente a los otros. Pero después de toda esa, de cómo... Creo que la primera temporada se trata de eso, de tener un tipo súper poderoso, pero que toda la vida pensó que estaba loco. Y básicamente lo sacás de ahí y a un tipo que ya está recontra paranoico le decís, no, pero sos un genio. No, claro. Estoy loco. Bueno, toda una historia así. Medio tarde. Claro. Y la segunda temporada sí desarrolla un villano, pero el villano, no les voy a contar mucho, es fundamentalmente una idea. Mm. Entonces, eso es interesante. Digo, hay un villano... Es conceptual lo que estás diciendo. Sí, lo sé. La serie lo es. El villano está en la mente. Bueno, el villano está en la mente. Ese es el primero de los problemas. Físicamente tiene una presencia. Vos en la yo primera no, todavía no has llegado a Farouk más que como un... No, sí, bueno. ¿Cómo se llama? Sí, sí, Farouk. Sí. Me encanta. Sí, sí, pero, bueno, pero ya está materializado. Tal vez Hugo se materializa de otra forma. Sí, más humanamente. Ah. Más parecido a Guido Segal incluso, te diría. ¿A Guido Segal? Sí, sí, que todos lo conocemos, ¿no? Sí. Tal vez los oyentes no, pero nosotros... Bueno, pero sí. Es un periodista conocido, ahora está trabajando afuera, pero... Tiene un aire, qué sé yo. A Fabio, claro, en la primera todavía no. No se parece. Y, lo voy a googlear. Le mandamos un besito a Guido, si nos está escuchando, sería un oyente como de Estados Unidos. Ojo, con ese clic. Este malo, que se alimenta de mentes poderosas y se va alojando donde puede... Lo que tiene de copada esta segunda temporada es que en realidad la pelea constante es contra una idea y constantemente el concepto que maneja es una idea empieza como algo chiquito y choto, pero se puede convertir en un monstruo inenarrable. Entonces, digo, no es una batalla clásica de los X-Men y tiene como un desarrollo medio, no quiero ser surrealista, pero un poco, sí, diría que sí. Yo digo que sí. Visualmente es súper compleja, hay 4 o 5 capítulos que quedas como qué está pasando, qué demonio está pasando, y la segunda logra potenciar un montón. Y te voy a decir algo que te va a gustar. Por favor, a vos, Luciana Calcaño. Creo que te gustaría la serie, ¿no? Si la podés llegar a entender, creo que te gustaría. Tengo que pasar por Wikipedia antes, tal vez. ¿Cuánto dura? ¿Media? 40, creo. Está bien, sí. Dentro de está dirigida y creada por Noah Hawley, que entre otras cosas es el creador de Fargo. Sí. No sé cómo se llevan con Fargo, pero yo bárbaro. Va, depende con qué temporada. Ahora, ¿no? ¿Puedo hacer un paréntesis para contar algo muy absurdo que nos pasó con Lula? Por favor. Escribimos, no sé si te acordás de esto, es maravilloso. Para yo me acuerdo de esas notas que hicimos en nuestra vida. Dijimos, vamos a escribir una nota en conjunto sobre Fargo. A mí me encantó y a Lula no. Y fue como, ¿pero qué hacemos ahora? Y lo hicimos. Sí, pero a mí no me gustó. ¿La primera era o la primera? Segunda. No, la primera. Ah, bueno, te acabas de decir que sí. Bueno, no sé. Bueno, pasó porque esto. Me quedó en la cabeza. O sea, no sé si no es que la habías odiado, pero no te había gustado tanto. Ah, no, tenía mis comentarios. Un poco compleja la situación. Mi reserva. Un poco como la serie. Me acuerdo de ese mail explicándole al editor de la revista donde escribían que habían tenido ese problema y no sabían cómo resolverlo. Pero lo resolvimos. Por supuesto, con éxito, como todo lo que nos proponemos. De forma ligeramente surrealista, tal vez. Estaba así, muy coherente con lo que estábamos. La que no vi es la temporada con Ewan McGregor. ¿Alguien la vio? No. Yo abandoné la serie. Vos te mirás todo, ¿no? Todo. Yo trato de todo ver un poco. La casa de Gran Hermano. Bueno, ya no está más. La casa de Gran Hermano. ¿Sabes qué tiró? Buen intertexto, ¿no? O sea, ¿de dónde salió? Se llamaba Gran Hermano a secas. La casa de Gran Hermano quizás era un problema de pelufo que te mostraban la casa por dentro. Claro. Y no era el que veías. Pero el problema se llamaba Gran Hermano a secas. Sí, acá y en todo el mundo. Sí, fuera de picar. Claro. Vale, ¿puedo decir algo? Estoy muy enganchada con un programa de Telefe que pasan después de los pasteleros. Bake off. No, pero después hay un programa con Troca. ¿Qué comen los que saben? Es malísimo, lo vi una vez. es malísimo. Agarran el auto, se van tipo a Guerrín, sí, y comen la pizza de parados. Gratis, obvio. Pará, y al del auto, hay uno que maneja el auto, que también es como un invitado, porque es, no sé, troca, llama a sus amigos cocineros, el nuestro Donato, pero también un actor, actriz, Claudia, en el último Fontán. Estaba Juan Minujín, ¿cómo? Tipo Claudia Fontán, te quedas. Claro. Claudia Fontán también es una troca a la Fontán. La otra vez fue el Alomir. Fue, mira, un poco gourmet para hablar de estas, sí, cosas, por favor, te sí. Fue el Alomir y fue, no sé, una Nara López, pero con otro nombre. No, pero sí, a las cuartetas. Ay, bueno, a veces. Chotísimo. Bueno, a mí no me gusta la pizza, pero ese es un tema que tengo yo. Pero igual Guerrín me gusta. A mí tampoco me gusta la pizza. Yo a Guerrín chocamos y ahora Guerrín. Yo también. Bueno, ¿vamos? Dejamos esto y vamos. Qué digresiva soy, ¿no? Bueno, Legion. Bueno, entonces, para eso. Volvamos. Un millón de volúmenes de troca, me dijiste. Volvamos porque. Te quería decir esto para conquistarte, y es que, más allá de que el director es Noah. Sí. El creador, viste que en las series es todo más polémico. Sí, el showrunner. El creador y productor, lo importante. Claro, esto es una producción FX, Marvel Television y Noah Hawley como creador y guionista. ¿Marvel Television existe o es tipo la casera de hermano? No existe, o sea, acá no todos inventamos cosas. Es la división de Marvel que se dedica a televisión. O sea, no, Marvel clonación de ovejas. ¿Capaz? ¿Capaz? ¿Quién te dice? Bueno, y uno de los directores, tiene varios directores, uno de los directores es Hiro Murai. Sí, Hiro. Que hizo un mega convenio con FX, medio que FX sí, lo está, fichó. Lo tienen alquilado, le va a estar pagando bien igual. Y lo tienen ahí, y tuvo un par de capítulos muy buenos. Me gusta aparte una cosa, no meten capítulos de relleno. Cuando no. Sobra un capítulo, hacen capitulones que podría ser una cosa aparte. Tal cual, no, yo bueno, no hablo de la segunda temporada porque todavía no la vi, pero realmente me parece que deberíamos todos pedirle disculpas a Sol por no haberla visto antes, porque es increíble la serie y tiene algo que realmente no sé qué otra serie hace, Twin Peaks, y tal vez ninguna más. ¿La estás comparando con Twin Peaks? La vara, sí, alta, ¿no? La vara alta no, pero en el sentido de cómo experimenta con lo narrativo y con lo audiovisual. Digamos, estamos como todos muy acostumbrados a que las series son, en mayor o menor medida, clásicas, digamos. No hay, o sea, lo loco o no, digamos, o lo creativo está en general como en el contenido y en la forma. Casi que no. Te la debo, y claro. Acá, digamos, todo el tiempo está como subiendo la apuesta desde lo audiovisual y desde eso, desde el montaje, desde cómo se encarzan las cosas, desde cómo trabaja con esto, digamos, con la excusa de lo que decía Sol, digo, que es un personaje donde muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con su cerebro, básicamente, con lo que pasa en su cabeza y con lo que les pasa a los otros en la cabeza a partir de lo que le pasa a él. Digo, con esa excusa, básicamente vale cualquier cosa en la serie. ¿Sabes qué? Me convencieron. ¡Ajá! Muy bien. No, pero realmente a mí me sorprende. Hoy llego y la pongo. Realmente me parece que por ahí después te puede no gustar porque tiene un tono como muy sacado, digamos. Bien para mí, pero no, como muy bien. Arriba todo el tiempo, muy, muy sacado. Pero que se tentó. Pero como que la miro a Lula que sé que se va a reír, entonces me hace reír en mí. Pero más allá de eso, digo, por ahí no te engancha el tono de la serie porque es como especial, pero me parece que indudablemente creo que no hay ninguna otra serie ahora que yo haya visto que esté haciendo lo que hace esta serie. Una amiga me dijo que no la ve porque le dan muchas ganas de drogarse. Se los anticipo. Porque, ojo, porque a mí no me pasa, pero ojo, no pero quiero puede pasar. No quiero tiene arrojar, una cosa ahí. Tipo media, no sé, pánico locura en Las Vegas, como esa onda. Es igual que la baja. No, eso sí, a mí me parece. O sea, si se recuerda de alguien, la verdad, me parece que está haciendo mala fama. Lo bueno, que venía bien. No, pero digo que es mejor que no nombres pánico locura en Las Vegas. Tiene, digo, no. Sacada, qué sé yo, sí, no sé. No. A película de Cine Canal, 3 de la mañana. Sí, no, a mí me parece un error, Cine perdón. Canal. Pero bueno. Las referencias que estamos tirando. Sí, retro. Y a mí me hizo acordar a una serie. The Film Zone. The Film Zone. Ese era porno. No, The Film Zone Manuel. Es una serie de porno. O sea. Sí. Emanuel. Lo admito. ¿Qué? Hey, Emanuel. Mucho Tinto Brass en The Film Zone. Mucho Tinto Brass, mal. Tremendo. Total, Tinto Brass de la B, además, era como... Sí. Ay, estos jóvenes que se criaron en streaming. La verdad. No. ¿Cómo sería tener todo a un alcance, un clic? De precioso. Tenés 13. Sí, hermoso. La verdad, espectacular. Qué pregunta pelotuda. La verdad, sí. La verdad, espectacular. Bueno. Lo último que voy a decir, que a mí me hizo acordar una serie que, no sé si alguien vio, una serie inglesa que se llama Utopía. Ay, no. ¡Ah! Tal vez sea la primera vez que tenga que admitir que no la vi. Es una serie inglesa, no me acuerdo de qué canal, que también empieza, tiene una cosa como muy... Pero es también muy vieja. Es de hace unos cuantos años, sí. No sé si muy, como pero... Como nosotras. Uno, oh, 10 años por lo menos de tener, calculo. Una tos. Por favor, trae. ¿Qué es la puta que estoy anunciando? Sí, sí. Cualquiera, mal. ¿Se acordó de Space y Film Song y se personificó? Sí. Pero Utopía se llama. Utopía. Ya la estoy googleando. ¿Googleando Utopía? Sí, si querés. Tranquila, señora. Utopía. Tranquila, abuela, ya te has ido. Te podés ir yendo a dormir. No, que ya sé cuál es. Porque nada, viste, como... Ahora sí, ahora que la pronunciaste bien, sí. Bueno, no, no sé, que también tenía una cosa como medio surrealista, una cosa muy sacada en la narración, el laburo del color muy... 2003. Ah, mira, no era tan vieja, pensé que era más vieja. Yo también pensé que era más vieja. Nada, y también como una cosa visual, muy... una búsqueda visual medio fuera de lo común. Perfecto. Nada, si no la vieron, está buena. Veanla. Bien. Huracán. Nivel 5. Huracán nivel 5, sí, quería que digas el nombre completo antes de empezar a... Tenía miedo que lo dijera mal, pero no, me lo anoté acá especialmente para decirlo bien. Huracán nivel 5, un estrenazo. No. Un estreno que creo que pasó medio desapercibido. ¿Injustamente? Para mí sí, pero lo que no sé es si hay mucha gente que podría estar de acuerdo. O sea, a mí me recontra sorprendió. O sea, el huracán pasó desapercibido, es como un poco... Pasó lejos, sí. Sí, es paradójico. Exacto, sí. Igual tal vez un oxímoron. Igual vi un poco, recién me fijé en la cantidad de espectadores, no está tan mal, pero sí como que no vi que quizá gente entusiasmada con la película, que fue lo que me pasó a mí. Yo esperaba... Vos estabas entusiasmada. Y terminó la película y dije, esto está buenísimo. Y ¿desentusiasman las películas esas de fenómenos sí, sobrenaturales? Catástrofe natural me tenés. O sea, no. Si no hubiese estado tan engripada, iría porque... Muy fan. Te diría que te apures porque no sé si va a durar bueno, mucho. Bueno, voy ahora. O sea, desengrípate. Gadín y Huracán nivel 5. No, total. Bueno. Sí, no. En general, últimamente no hay muchas. Primero, al principio, no sé, de como el boom me parece que es más. En realidad, hay muchas, pero no llegan al cine. Pero pues, claro. Todos los meses. Ah, mira, ¿en dónde? Para bajar. Ok. Por ahí termina en cine, canal. Y muchos de film. Claro. Y mucho que cae en Netflix. Pero lo que está bueno del cine de catástrofe en general es verlo en el cine, digo, como... Claro, es una de sus pocas gracias, sí, su espectacularidad. Eso, totalmente. Por eso a mí me sorprende que hace como varios años que no tenemos ese tipo, una 2012, por ejemplo, que yo creo que es como del azul. 2012. No, está bien, sí, gracias. Sí, sí, de Roland Emmerich, que es el de Día de la Independencia, digamos. Hizo varias. Godzilla, sí, ya sé. Claro, es muy buena, pero él hace muy... películas y director del universo. No, bueno, ahí no estoy para nada de acuerdo. Paren, ¿Godzilla o el Día de la Independencia? Es el mismo. No, está hablando de Godzilla igual. De Godzilla, es el mismo, claro. pero está bien. Para mí, Emmerich en los 90, quizás. Medio, pero las últimas películas de Emmerich son muy buenas. Día de la Independencia 2. Esa no es de Emmerich. La produce. Bueno, está bien. Bueno, no, me refiero a 2012 y la de la Casa Blanca, de Ataque en la Casa Blanca, me parecen buenísimas las dos. De Emmerich. No es fan, pero 2012 me parece una gran, gran película. Estás para una casaca con su cara. No sé ni que existía, boludo. La dan todos los domingos por el 13, te la grabo, te la mando en VHS. Ah, sí, pero esta es del mismo que la de La Falla de San Andrés. No. La Falla de San Andrés me encanta, me encanta el nombre. O sea, sé que existe. Te gusta buscar la roca, Lula, no mientas. Esa es muy buena. Claro, esa fue quizás la última buena película. Estoy pensando quién era. La última buena película catástrofe puede ser que haya sido de terremoto. De catástrofes. Y la de la roca con los gigantes es de la de La Falla de San Andrés. ¿O no hay ningún vínculo entre las tres películas? Son muy buenas esa película también, pero me la olvidé totalmente y eso que no es tan vieja. Tal vez. Para mí hay una de estas que es del mismo de La Falla. Pero no, hambre. Algún día puedo chequear antes de venir y venir un poquito más. Bueno, esta película, Huracán nivel 5, es de Rob Cohen, que es el de Rápido y Furioso 1. Ah, ni siquiera es de Emmerich. No, estaba hablando de otras películas. Que era un poco como el amo del cine catástrofe contemporáneo, digamos. Ok, claro, sí. Me había olvidado esa película La Roca que mencionas, que no me acuerdo todavía Rampage, cómo se llama. ¿Esa? Sí, Rampage. Esa, Rampage, sí, exactamente. Bueno, este Huracán lo que tiene, para mí muy original, es que es una película de catástrofe, obviamente un huracán en Alabama, pero el... la trama central no es el huracán, sino que el huracán como que pasa por atrás. No, vamos. O por encima. ¿Te puedo pedir que te controles? Sí, no sé qué le pasó, sinceramente. No, lo que quiero decir es, el huracán pasa por el lugar donde transcurre la acción, pero sí. No es la trama principal. La trama principal es el robo a una especie de Casa de la Moneda, como la Casa de Papel, pero en Alabama. Y con huracanes. Y me pareció muy buena idea. Es justamente bueno que los delincuentes, digamos, los tipos que hacen los ladrones. Los malvivientes. Lo que hacen es aprovechar que hay un huracán, pensando, tipo, todo el mundo va a estar ocupado con el huracán y nosotros en ese momento vamos a ir y vamos a robarnos. Buena idea. Muy buena idea. Y la película hace más o menos lo mismo. O sea, el huracán está todo el tiempo presente porque se ve, se siente, digamos, pero la trama es el robo. Sí. Perdón. No, decime. Quería que me acote. Quiero darle la derecha a Sol porque siente que vino un pija y le quiero la derecha porque Brad Pitton, ¡Brad Pitton! Vino en vagina, no. Dale. Pitton dirigió La Falla de San Andrés y Rampage. ¡Vamos! Así que la verdad me siento bien. Sí, siento como que tenés como los superpoderes... Como hay algo de las catástrofes... De legión y que podés adivinar esas cosas sin haberla visto. Poderes bueno. Wikipédicos, IMDB vísticos. Bueno, perdón, te corté. Básicamente eso me parece. Una muy buena idea. La película es como. No es una película de presupuesto muy, muy grande, se nota, digamos, parece medio clase B, sobre todo. No creo que un nivel 5 si sos clase B. Pero el huracán hace mierda todo, y está muy bien hecho también. Pero sí se nota como que. Capaz el presupuesto lo pusieron en efectos especiales, se lo ahorraron muchísimo en actores, porque todos los actores... No tienen ni una sola estrella. No, mira, está el que hacía de padre en La Bruja, que es un actor bastante bueno, ya que lo habíamos mencionado. Sí. Y hay una chica, Shannon, en Lost, no sé si vieron Lost. Bueno, sí, ellos, total. Increíble, ¿qué fue de toda esa gente? Un día lo repasamos, pero está bastante... Perdón, hoy estoy muy digresiva. Sí. Bueno, ellos dos y después una serie de actores que es medio gracioso, digamos. O sea, hacen como unos acentos porque transcurren a Alabama, claramente estos tipos no viven en Alabama. ¿Es dramática o es para reírse? Ninguna de las dos cosas. No, es una película de catástrofe, de acción y capaz, no sé si la idea es que te rías con las malas actuaciones, pero sí claramente no es lo importante como... No está ahí puesto. O sea, es más un Sharknado que un Twister. Total. Me parece que tiene como espíritu de clase B, totalmente autoconsciente, pero está muy bien hecha y donde más ganas hay es en el guión, en la historia, en la originalidad. Muy divertida, bueno, me parece que recontra vale la pena. Perfecto. Bueno, entonces al final todas las cosas que vimos hoy las recomendamos de alguna u otra manera. La verdad que sí. Un día ampliamente exitoso. Posta. Exitosísimo. Bueno. Listo. Nos vemos la próxima, ¿no? Sí. Chao.